Ya son muy conocidas estas lecturas que escuchamos, desde luego, los 10 mandamientos, ¿quién no los había escuchado? Hasta se los saben de memoria y los guardan, que es lo mejor, ¿verdad? Es lo más difícil, guardar los 10 mandamientos. Luego, la lectura de San Pablo, ese trocito de la carta a los Corintios también, muy conocido. No les acababa de llenar el ojo lo que Jesús hacía. Lo mismo lo de su muerte, pues decía, esas enseñanzas de Jesús y esa manera de enseñar así, no los convencía ni a los judíos ni a los paganos para acabar pronto. Era difícil, fue muy difícil lo que los misioneros hacen en los lugares de misión. Inculturar el evangelio en la manera de pensar de las personas, la manera de presentarles la doctrina de Jesús, su vida y sobre todo sus deseos de cómo vivir esa vida que Dios nos presta unos cuantos años. Yo creo que tú, Luis, te has de admirar que los peruanos, él se fue de misionero laico. Antes de meterse al seminario se fue de misionero laico a Perú. Por eso no está tan tiernito, no está tan muchacho, ya está medio caminadito. Y allá en Perú tiene que pensar diferente como nosotros pensamos. Y presentar el Evangelio a nuestros hermanos, ustedes ven los que son catequistas, los que están misionando, porque estamos en tiempo de misión permanente también nosotros. Los diferentes ambientes que tenemos no es tan aceptable en muchas ocasiones el modo como presentamos el mensaje de Jesucristo. Igual con los de Ecuador, también estuvo en Ecuador, después ya de seminarista, de formador, estuvo en Ecuador. Qué diferentes deben ser cuando uno ve en los periódicos los problemas que se presentan, cómo expresan, qué es lo que dicen, qué es lo que discuten, qué es lo que pelean. Decimos, no, pues aquí pensamos un poco distinto. Me llama mucho la atención, por ejemplo, las clases sociales. Aquí tenemos una clase media. Allá no se da mucho la clase media, o ricos, ricos, o pobres, pobres. Y dice uno, ¿cómo? ¿Cómo que se da eso? Sí, está más marcada la diferencia social en el aspecto económico, por ejemplo, y cultural. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Este tercer domingo de Cuaresma viene ordenadamente por la liturgia y la presentación de la palabra de Dios. Hace 2 domingos. Tuvimos una alianza después del diluvio que Dios hace con Noé. ¿Se acuerdan? La alianza con Noé, donde dice él, yo no quiero castigar la desobediencia, exterminando a todo viviente, ya no lo quiero hacer así. Le dolió a Dios, vamos. Le dolió ver cómo exterminaba hasta dejar una sola familia. Y es una alianza con Noé. Dijo, no lo voy a volver a hacer. Y lo del arco iris y todo aquello, ¿se acuerdan? El domingo pasado, que fue el segundo domingo de Cuaresma, Dios hizo una alianza con Abraham, ¿se acuerdan? Que iba a matar a su hijo. Se lo iba a sacrificar, le pidió que lo sacrificara. Y ya cuando lo iba a matar, le detuvo la mano y un ángel le dijo, no, espérate. Ya demostraste que obedeces a Dios y que guardas su mandamiento y que lo que sea lo cumples, eres el padre de la fe. Y le promete en esa alianza ser el padre de un gran pueblo, tan grande como más que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Un pueblo sin fin que somos nosotros. Los creyentes, Abraham es nuestro padre en la fe, porque le creyó a Dios y es el ejemplo, y él nos muestra el camino de cómo confiar plenamente en Dios. Ahora escuchamos en esta lectura, que Dios hace una alianza, pero con el pueblo. Ahora la hace con todo el pueblo allá en el desierto, en el Sinaí, esta alianza de los mandamientos. ¿Y cuál es la alianza? Ah, no, si guardas mis mandamientos, yo te voy a proteger frente a todos los pueblos y frente a todo, yo voy a ir contigo. Pero si no cumplen los mandamientos, no te me escapas de nada. Hasta la tercera y cuarta generación, ahora verás. Y eso sí nos pone a pensar, porque nosotros somos su pueblo y nosotros hacemos esas alianzas, las hacemos en nuestro bautismo. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¡Sí, renuncio! ¡Quítate, Satanás! ¡Quítate! Y después ahí andamos de compadres de Satanás. Por ahí va el mensaje de este domingo. Si los guarda los mandamientos, tendrá el pueblo de Israel, toda su protección lo conducirá a un lugar que será suyo, su patria, lo lleva por el desierto, lo saca de la esclavitud, lo defiende de todos los pueblos que lo atacaban. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ese es en los términos de la alianza. El contrato es que tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Y ustedes ya saben el desenlace. Hoy nos toca nuestra alianza, mis hermanos. Nos estamos preparando para la Pascua. El Señor nos promete también ser nuestro Dios, nuestro Señor, y nosotros le prometemos ser su pueblo. Guardaremos los mandamientos que nos dice. Nos cuida, porque los mandamientos, y los judíos así lo entendieron, ¿eh? Ahora nosotros somos los que le estamos dando un poquito vuelta, le queremos dar vuelta, pero no podemos. No podemos porque bien sabemos que los mandamientos son como en nuestra casa, con nuestros papás, que nos limitan cosas para que no nos dañemos. Nadie va a pensar que nuestros papás nos limitan lo que hagamos porque nos tienen coraje, envidia o celo. No, no quiero que se salgan a la calle. Los voy a dejar aquí en la casa. Pueden jugar, pero aquí adentro. No se me salgan a la calle. ¿Por qué? Pues porque pasan carros, porque hay tráfico, porque hay peligro, porque hay perros, porque hay... No quiero que me les haga nada. Voy a la esquina. No se me salgan. Nadie va a pensar, ah, esa mamá secuestró a sus hijos. No, no lo secuestró. Está cuidando de que les dejen ir a comprar la leche y el pan para venir a darles a desayunar. Nosotros a veces queremos pensar que Dios es tan duro y tan exigente y tan desconsiderado que nos pone unos mandamientos bien duros. ¿Como cuál? Como el no desear la mujer de mi prójimo. ¿Ah? ¿Y la tuya sí la pueden desear otros? ¿Y tus cosas, las cosas que son ajenas de ellos, pueden entrar a tu casa y llevárselas también? Y cuando dice honrar a tu padre y a tu madre, nada más vale para cuando tus hijos te honran a ti, pero tú no vas a honrar a tu papá y a tu mamá. Ah, no, pues sí. Es que los mandamientos son no para limitarnos, encerrarnos, castigarnos, sino para que podamos vivir, convivir entre hermanos. Son leyes básicas de toda sociedad, de toda cultura y de todos los tiempos. Por eso, cuando venía lo del aborto y todas esas cosas, es que no podemos matar. No podemos, no debemos matar. Les decía hace 8 días que ahora están queriendo matar a los niños no deseados y a los niños que nacen con algún defecto. No, pues nos van a matar a todos aquí. A mí me tengo un ojo virolo, me van a matar. Así nos vamos resbalando, vamos perdiendo el sentido de cómo vivir y convivir. Los mandamientos son indispensables, mis hermanos. son hechos por amor, para que sepamos por dónde. Bueno, nuestra alianza con Dios es todavía con los mandamientos. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Nosotros vamos hacia la Pascua, ese es nuestro horizonte, decíamos hace 8 días. Nuestro horizonte es la muerte y resurrección del Señor, que entrega la vida para que nosotros libres podamos participar luego de la vida que Él vive. Muy importante nos dice el Evangelio de hoy, dentro de ese guardar lo que el Señor nos pide, el respeto a todo lo que es de Él. Ese ejemplo del templo nos sirve muy bien. Era un mercado. Ya adentro vendían hasta los animales y casas de cambio y todo estaba adentro. Agarró una soga y los echó a la calle. Este es un lugar de oración y ustedes lo están convirtiendo en un mercado. Vámonos a volar, y les aventó las mesas. Y no entendieron, desde luego, cuando le dijeron, oye, pero ¿por qué haces eso? Destruyan este templo y en 3 días yo lo reedifico. ¡Ay, este templo en 3 días! ¡Ah, ni qué! No entendían, dicen los apóstoles después, que se refería a su muerte y resurrección, porque Jesús es el templo vivo. Acuérdense de la samaritana. Ya no adorarán a Dios aquí o en otro lado, en Siquem. Vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ya hemos escuchado también que nosotros somos el templo vivo, donde Dios vive. ¿Qué es lo que decíamos cuando se llevaron la custodia con la hostia? Sí, ahí va nuestro Señor en la custodia. Pero también está en nuestros hermanos que están secuestrados. También ahí está Dios secuestrado. Ahora nosotros somos el templo vivo de Dios. Por eso lo recibimos y comulgamos y lo hacemos vida nuestra. Porque el Señor está entre nosotros según su promesa. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Yo estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el final de los tiempos. Por ahí va nuestra preparación a la Pascua, mis hermanos, por ahí va. Entonces el templo que tenemos que respetar no es solamente el templo material, sino el templo de nuestras personas, el templo de nuestra familia. Ahorita están en convivencia también los matrimonios. Ahorita voy a celebrar allá con ellos, vamos el padre Antolín y yo a celebrar allá con los matrimonios. La familia es el templo donde Dios vive. Tenemos que respetar y cuidar mucho la familia. Tenemos que cuidar y respetar mucho nuestro cuerpo también, porque es donde Dios vive. Por eso es pecado hacer cosas indebidas con nuestro cuerpo. Ese es el fundamento, esa es la razón. Porque Dios vive en nosotros. Y por eso tampoco podemos golpear a las demás personas, ni violar a las demás personas, ni insultar a las demás personas, porque son el templo donde Dios vive. Esa es la última razón. Bueno, que María, nuestra madre, mis hermanos, nos ayude a encontrar a Cristo, el nuevo templo vivo, como dice Él, y por Él nos encontraremos con el Padre. Que San Miguel nos defienda de todo mal. Amén.